En comunicación con Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, para hablar sobre este peaje que entró en vigencia en la subida de Villa Liza a la autopista Buenos Aires-La Plata. Buenos días, Ricardo, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por llamar. No, por favor. Se supone que habían la cuestión del telepase y demás, iban a ser solo para dispositivos de control, monitoreo, eso es lo que habían planteado, pero se transformó en un peaje más. ¿Cómo se llega a eso? ¿Es legal lo que hizo UASA sin aviso? A ver, todas las concesiones viales, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, son un escándalo, son inconstitucionales, porque no hay camino al... Ahí se nos cortó y justo estamos teniendo un pequeño problema con la señal. Ricardo, ahí no, no sé, ahí volvió, no, estamos justo con un problemita. Sí, ahí se cortó, estabas diciendo que todas las concesiones viales son un escándalo. Otro y nadie lo trata, ¿no? Lo pasa que esta nueva estación, entre comillas, de peaje o de falso peaje impuesto al tránsito que han inventado en Villa Liza es directamente para sumar caja práctica que actúa en forma paralela, un escándalo, no ante nada, solamente una oficina encima en Capital Federal que se limita a cobrar el peaje. Inventan este tipo de cosas, metiéndole la mano en el bolsillo a los usuarios viales, que aparte incrementa los costos de transporte, por ende todos los precios de la economía, ¿no? Porque esto es un falso peaje, es un impuesto al tránsito. Entonces, del peaje. O sea, es un disparate esto. Por otra parte, no se trata, no se invita a los usuarios a cambiar ideas, no hay ente regulador, no hay marco regulatorio, porque las concesiones viales tienen carácter de servicio. Metiendo la mano en el bolsillo, nadie haya, ¿no? Que los usuarios estamos a la buena de Dios, no tenemos derecho a nada. Y los caminos son de dominio público, no son propiedad de un gobernador, de un ministro, es de todos nosotros, ¿no? Y acá se sabía, encima nos mintieron diciendo en los medios que era para controlar. No, era directamente una nueva estación de peaje con un arco electrónico, en vez de con una estación de pago manual o telepase, con un arco electrónico, ¿no? Así que, siendo especialmente en la provincia, ¿no? Porque, le reitero, es todo un escándalo claramente inconstitucional. Y bueno, de peaje en la provincia de Buenos Aires, y bueno, de Cuba, porque por supuesto es todo un puesto político eso, pero bueno, a más no poder, ¿no? Ahí estamos, se nos corta de vez en cuando, pero vamos siguiendo. No solo, ahí nombrabas al principio cuando se cortó la cuestión de los caminos alternativos, ¿no? Se supone que, esto como decís, los caminos son de dominio público, todos deberíamos tener la posibilidad de transitar. Pienso particularmente más allá de lo que es el caso de este nuevo peaje, en lo que son las vacaciones, ¿no? Se acerca temporada de verano. Mar del Plata suele ser un lugar muy elegido y vuelven a aumentar los peajes y la verdad es que hay una trampa de imposible no pagar peaje para ir a Mar del Plata. No, lo que pasa es que las estaciones de peaje, a ver si se entiende, son una caja política, porque esto no viene de ahora, viene de la década del 90, donde todos los gobiernos, que a pesar de que no es el tema de ir a Mar del Plata de vacaciones, el tema es aquel que viaja todos los días, que está trabajando, porque las rutas no son, como dijo Juan, al casino. Mar del Plata o a la costa, Ahí vamos a llamar desde... A ver, Ricardo, ahí te vamos a volver a llamar porque se está cortando, la verdad, y no podemos... Listo, bueno. Ahí, ya te llamamos. Sí, si puede ser por un fijo, mejor. Sí. Gracias, gracias. Ahora sí, ahí volvimos a entablar comunicación con Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Ahí, obviamente, estabas planteando, ¿no? Esto, más allá de el dato de color de cuánta gente viaja a Mar del Plata para vacaciones, es verdad que el impacto al bolsillo para quienes tienen que usar esos caminos que siempre están monetizados para ir a trabajar, ahí es donde está el verdadero problema, donde realmente el bolsillo se ve afectado. Bueno, yo le decía que el tema no es el que va de vacaciones a la costa atlántica o como cuando Duhalde era gobernador, que decía que era más rápido para ir a jugar al casino a Mar del Plata. O sea, él cree que, o los funcionarios, que las rutas son para ir a Timbiar, para ir a tomar sol. O sea, que va a Mar del Plata, va a gastar fortunas y va a decir que es caro el peaje y punto, porque va una vez y vuelve, nada más. El tema es el castigo que sufren aquellos que trabajamos, o el transporte de carga. Nosotros, yo me dedico al agro, los agrónomos, un veterinario, un comerciante, aquellos que utilizamos la red vial para ir y venir y viajar todos los días. Un automóvil, no sé si dieron la cuenta, para ir a La Plata y de vuelta, por año el automóvil va a pagar cerca de 500 mil pesos por año, solamente de peaje. Y un transporte de cargas, más de 2 millones de pesos por año solo en concepto de peaje. Súmele patente, seguro, BTV, no sé, combustible. O sea, eso, bajar el costo de transporte, mejorar la competitividad, bajar la inflación. O sea, es un disparate esto. Y lo de Aubasa, bueno, un escándalo, una empresa totalmente trucha que actúa en forma paralela a la vialidad, deficitaria, encima hay que bancarla porque no le dan los números. Y bueno, y la Autovía 2, por ejemplo, esto parece que se olvidan. La Autovía 2 se hizo con un fondo que dio el Estado provincial de más de un millón de dólares. O sea, no es que la pagó el concesionario en su momento Covisur, o Autovía del Mar, o Aubasa. No, la plata la puso el Estado provincial. Entonces, ¿por qué nos cobran si la plata la pone el Estado? Como las mejoras que están haciendo en la Autovía 2 ahora, que son con fondos del Banco Interamericano. Entonces, ¿para qué pagamos? ¿Qué nos toman? ¿De tontos? Y encima pagamos para matarnos, porque nos dicen, bueno, en un tiempo vamos a terminar la obra. No, el peaje no es un pago a cuenta, termine la obra y después te pago. Porque yo no sé si la van a mejorar o no, es un pago a cuenta de una obra futura. Y como le decía, encima hay un ente regulador, o sea, estamos a la buena de Dios. Los entes reguladores serán malos o buenos, como le dirá la luz o el agua, pero existen. Y acá no existe absolutamente nada. Y le aclaro que hemos presentado propuestas, proyectos de ley para un plan vial libre de peaje, proyectos para generar un ente regulador. No los tratan, cajonean los proyectos en la legislatura bonaerense, que nunca se juntan, las comisiones de obras públicas, de transporte. Están todo el año en campaña, no van a la legislatura, no atienden las audiencias que uno pide, como corresponde, en el ámbito de quienes son nuestros representantes. Y bueno, esto es lo que tenemos en la Argentina. Pero de la Autovía 2, la Intermanearia 11, es escandaloso. Hemos pagado con la tarifa, por ejemplo, el McDonald's que está en Chascomús. ¿Por qué tengo que pagar con la tarifa al McDonald's que hay en la Autovía 2? O las mega estaciones de servicio que hicieron. Si yo como un sándwich en el Automóvil Club de Chascomús o cargo combustible, no sé, en la Action de otro lado, ¿por qué tengo que bancar eso yo? Esto es un negociado fenomenal, a costa del pobre usuario que está poniendo plata... por poner, no sabe ya de dónde sacar plata. Ricardo, ahí decías, ¿no? No hay un ente regulador. Ustedes como Comité de Defensa del Usuario Vial vienen haciendo, ¿no? Denunciando que los aumentos que se vienen llevando adelante en los peajes son desmedidos. ¿Qué herramientas tiene el usuario, la usuaria hoy para poder hacer un reclamo por los servicios que además, como decís, no es que uno pague y tiene un servicio que se corresponde, por lo menos la autopista Buenos Aires-La Plata, hay parte donde está destruida, las obras no se terminan? Bueno, bueno, la autovía 12 es peor. Usted fíjese, estamos pagando peaje hace, o un impuesto al tránsito, reitero. Yo creo que ustedes no deben decir peaje, eso es un impuesto al tránsito. El peaje es otra cosa, porque hay muchos métodos para financiar caminos. Pero la autovía 12 está pagando hace más de 30 años y es una autovía, y perdón el término, pedorra totalmente, con cruces de ferrocarril, pasa por el medio de los pueblos. No es que pagamos hace un año, y ni siquiera es una autopista, no es una simple autovía, lamentable. Como ese accidente, ¿se acuerda? Cuando un tren arrolló un micro ahí en Dolores, que hay un cruce de ferrocarril. Sí. Un cruce entre dos autovías. Y pasaron 30 años y nadie hizo un cruce sobre o bajo nivel. Y esa tragedia se podía haber evitado, por más que el conductor del micro estaba ebrio, ¿no? Pero se podía haber evitado si había un cruce bajo sobre nivel. Pero, y así un montón de accidentes y siniestros viales que ocurren todos los días, ¿no? Así que ya le digo, es un escándalo esto, pero bueno, nadie instala el tema porque hay muchos intereses en juego, entre ellos la política, pues una caja política esto, así de fácil es. Está metido el señor Facundo Moyano con su sindicato de empleados de peaje. O sea, cree que los usuarios somos una entidad de beneficencia. No, los usuarios viales estamos laburando todos los días. Vamos y venimos y usamos la red vial. Y pagamos impuestos a los combustibles, patentes, seguro, impuestos a los neumáticos, a los vehículos. O sea, ¿qué más nos quieren cobrar? O tener un vehículo es un delito, un castigo. ¿Qué más nos quieren sacar? Así que la verdad, le digo, es increíble que nadie instale este tema. Nadie. Yo no escucho a nadie que hable de este tema. Y ahí, Ricardo, vuelvo a la pregunta. ¿Existen mecanismos para poder... ¿tenemos herramientas como usuarios para poder hacer reclamo? ¿O al no existir este ente regulador, estamos a la...? No, justamente, estamos a la buena de Dios. Salvo la defensoría del pueblo, pero insisto, como es un puesto totalmente político, aparte fíjese que el defensor actual, que es un buen tipo, guarda, nadie discute la persona que es justamente del oficialismo, ni siquiera es un defensor de la oposición, que aparte no debería ser un puesto político, pues arreglan todo entre ellos. No ahora, siempre viene esto así. Entonces usted va a la defensoría y nunca va a ir al problema de fondo, que es terminar con esta estafa. No habría que pagar más, ni aumento. Aparte, yo me recuerdo que durante la gobernación de Rukav, no sé si usted se acuerda, sí, bajaron la tarifa al 50%. Fíjese cómo nos venían robando desde los 90, que el gobernador Rukav tuvo que bajar la tarifa al 50%. O sea, es el colmo esto. Pero ya le digo, lamentablemente estamos a la buena de Dios. Por supuesto, el usuario, yo tengo, en mi caso personal, tengo varias denuncias penales por privación ilegítima de libertad por las barreras, porque dicen o paga o no pasa. No quiero pagar porque es un desastre, el camino mío, no suyo. Y bueno, le confiscan el vehículo, encima de eso le ponen el cepo y le sacan el auto. Una cosa, por supuesto, nadie hace nada, ¿no? Y le recuerdo que en la autovía 2, en Maipú, no sé si ustedes recordarán, la barrera estuvo levantada 2 años por un fallo del juez de Dolores, porque lo declaró un delito el tema de la barrera. Por supuesto hubo presiones y a los 2 años la barrera volvió a bajar, ¿no? Pero, porque le reitero, hay muchos intereses en juego, la patria contratista, el club de peaje, la propia justicia, los gobernantes, los legisladores, entonces bueno, no sé, ahora hay otro recambio de gobierno entre comillas, vuelve a estar el gobernador Kicillof. Bueno, esperemos que esta vez, en su segundo mandato, nos invite a dialogar, porque no nos atiende, como tampoco nos atendió el ministro de Infraestructura, cuando son funcionarios públicos y tienen la obligación de atender a la gente, porque después hablan de escuchar a la gente, del bien común. No, hacen todo lo contrario, son todas promesas. Ricardo, te agradecemos la comunicación, para poder poner, como decís, este tema... para hablarlo, un tema que no se habla y un negocio que afecta al bolsillo. A ver si se entiende. La infraestructura vial, el ferrocarril, el combustible es política de Estado, es lo que es el transporte terrestre, no es un tema menor. Y nadie toca este tema. Y sí, y aparte de los 7.000 muertos por año que hay de accidentes cientoviales, 120.000 heridos, o sea, a nadie le importa nada, ni siquiera la vida de quienes transitamos la red vial. Entonces, bueno, señores, no es un chiste esto. Ah, por eso le pregunto, ¿usted escuchó algo o alguien durante la campaña hablar de esto, que es política de Estado? Nadie. No. No, por eso la importancia de poder traer este tema también al aire. Y hay propuestas, ¿eh? Nosotros no solo reclamamos y nos quejamos, porque es fácil quejarse. No, tenemos presentadas propuestas, proyectos de ley a nivel nacional, provincial, porque estamos asesorados por especialistas en el tema. Bueno, insisto, cajonean las propuestas, no le dan bolilla, no se reúnen las comisiones, que para eso les pagamos fortunas a los legisladores, y bueno, así estamos, pues no solamente este tema, ¿no? Los temas en general, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, lamentablemente, y bueno. Y la aclaro, antes que me olvide, el señor Kicillof tiene el primer puesto en aumento de peajes en todo el país, ¿no? Porque de agosto 22 a agosto 23, el aumento fue del 700%, ¿eh? Más todos los aumentos que hubo antes, porque todos los años hay aumento, no hay atraso tarifario. Todos los años aumentan las tarifas, 100%, 150, 200, y Kicillof tiene el primer puesto en el podio de los aumentos de peaje, ¿no? Ricardo, reitero, te agradecemos la comunicación y obviamente queda, hoy nos estamos quedando sin tiempo, pero no. Ya queda la comunicación entablada para en otro momento poder seguir profundizando este tema, las propuestas y demás. No, le agradezco y disculpe el temperamento, pero ya digo, no es bronca, es la desilusión y tristeza que uno siente porque nadie nos da una mano en esto. Así que le agradezco profundamente y le pido perdón a usted y a la audiencia el temperamento que uno puede tener. No, se entiende obviamente. Un saludo grande, Ricardo. Muchas gracias. Gracias por llamar. Hasta luego.